Un ratito con nosotros. Daniel, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Buen día para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Daniel. Teníamos No, pendiente gracias. hablar contigo después de lo que pasó con la votación de los ATN, pero también en la Argentina pasa eso y al rato otra noticia tapa lo que sucedió hace poquito y ahora estamos todos pendientes a ver si qué va a pasar con el dólar, con la retención cero, Milei que se va a Estados Unidos a pedir más plata para pagar deuda. Bueno, el país está bastante convulsionado, así que tenemos que hacer un poquito de revisionismo histórico, aunque sea diario, para entender un poco lo que ha pasado. Pero explícale por lo menos a la audiencia el porqué de la decisión que tomaste de votar en contra de el veto de la ley de ATN, que en realidad son los aportes del Tesoro Nacional que las provincias le reclaman a Nación y que por ahora Milei se está sentando arriba de toda esa plata y no la quiere distribuir. Sí, los ATN, como bien vos dijiste, son los aportes del Tesoro Nacional que los manejaba el Ministerio del Interior y que eran aportes, si se quiere, discrecionales. Discrecionales cuando el gobierno de turno no tiene una obligación por ley de redistribuir esos recursos. Por lo tanto, se redistribuían discrecionalmente. Esto nació allá por el año 89, digamos, y bueno, el argumento era que esencialmente estos recursos iban a ir a cuestiones que sucedían o que podían llegar a suceder en alguna provincia, como podía ser un déficit financiero circunstancial o un fenómeno como el que sucedió hace muy poco en Bahía Blanca, por ejemplo. Entonces, digamos, el gobierno disponía de estos recursos de libre disponibilidad y que no necesitaba de una ley para acudir rápidamente en solucionar este problema. Pero como bien dije, eran recursos discrecionales. Y nosotros ahora lo que hemos hecho es hacerlo por ley y lograr una redistribución equitativa, digamos, en el 57% de los recursos, que vaya directamente a las provincias y que la provincia después disponga de estos recursos, valga la redundancia, para cualquier contingencia que pueda tener. Y el 43% se va a quedar la Nación también, digamos, con esa disposición de recursos por cualquier contingencia que tenga de libre disponibilidad. Me parece que es un avance que bueno, se hizo ahora porque daba el contexto para hacerlo, pero creo que es una buena ley y que por fin se termina la discrecionalidad, vuelvo a repetir, de la disposición de estos recursos, ¿no? Que, como bien vos decías, eran el fin de los recursos era para redistribuirlo en las provincias por alguna contingencia que pueda suceder. Bien, ¿y por qué crees desde tu mirada que Milei no los quiere entregar diciendo que esto puede llegar a provocar alguna cuestión con las cuentas públicas, digamos, dejar de tener ese déficit cero en la nación porque lo tiene que repartir en las provincias, cuando muchos dicen que esto no va a afectar a las arcas del gobierno nacional? No, para mí, ya vuelvo a repetir, son recursos afectados, por lo tanto no tienen que ver con las cuentas macro públicas, ¿no? El déficit cero pasa por otro lado, digamos, no porque nosotros podamos o hayamos aprobado una ley en la cual se va a repartir, digamos, en este caso, un dinero hacia las provincias. No coincido, como tampoco coincido cuando se dice que nosotros somos o estamos boicoteando el déficit, perdón, el equilibrio fiscal, cuando queremos aprobar que se normalicen las prestaciones de los discapacitados o se normalice la situación del Garrahan, cosa que hoy el gobierno ha accedido y le ha dado un bono, digamos, a los trabajadores de un bono de 450 mil pesos. Entonces, digo, me parece que no pasa por ahí la situación de fondo que hoy atraviesa el gobierno precisamente con una situación comprometida en lo económico. Eran situaciones salvables que a nuestro juicio no resentían para nada ese equilibrio fiscal que se busca y que todos estamos de acuerdo, ¿no? Votar igual que votó Ben Susán y en este caso también Victoria Aguala, ¿te llevó un proceso de análisis o ya tenías el voto asegurado, digamos, pensando en la provincia de La Pampa, que también sos parte de la representación de algunos votantes de la provincia. ¿Te llevó algún tiempo o dijiste, no, esto no se lo puedo votar a Milei? No, no, esto es desde un principio, digamos. Lo que sí es romper con un estigma de que uno no puede estar votando con otro partido político que no coincidamos en gran parte del pensamiento, digamos, ¿no? Es cierto, es romper eso, pero bueno, nosotros mientras nos debatamos entre blanco y negro, la Argentina no tiene salida. Esto es así. Si no encontramos el equilibrio, digamos, la moderación como para poder discutir todos los temas, y por supuesto que en algunos vamos a coincidir, en otros no, pero en aquellos que coincidimos tenemos que estar juntos. Por lo tanto, digo, es cierto que el contexto hace que uno tenga que romper ese estigma, pero uno lo hace totalmente tranquilo desde la conciencia de que, bueno, tenía que hacerlo. Te voy a repetir, como temas tan sensibles como son los que te describí, pero aparte de eso, sabiendo de que uno no está lesionando ese equilibrio fiscal que busca el gobierno y el superávit que necesita el gobierno para afrontar estos compromisos económicos que tiene y que se vienen, que por lo que hoy estamos atravesando, digamos, este problema, que bueno, que obviamente que viene de larga data y que no es fácil de afrontarlo. Claro. Después que de la votación, dijo acá en Radio Kermés Bensusán que estaba contento por la determinación que habían tomado los legisladores de la oposición de votar en contra del veto de los ATNs, pero que les habían dado una ametralladora a Milei votándole las facultades delegadas y que ahora hizo cualquier cosa. ¿Tomaste como un palito eso para tus votaciones anteriores? De darle las facultades delegadas a Milei y que ahora, bueno, tengamos estos problemas? Yo ya lo he explicado muchísimas veces por qué uno apoyó en su momento la ley base y la facultad delegada que se le ha dado a todos los gobiernos. No sé si en la magnitud que se le dio a Milei, pero todos los gobiernos tuvieron facultades delegadas. Yo lo hice en un contexto muy particular, en un gobierno que hacía 5 meses que estaba gobernando, 4 meses. Y que obviamente necesitaba tener fortaleza política para hacerlo, porque si no es imposible, un gobierno que no tenía prácticamente legisladores. Por lo tanto, uno mira el contexto general y las consecuencias que puede llegar a tener si uno no le aprueba una ley. Lo de la ley base fue muy, muy claro, digamos, porque la ley base era una ley que tenía, no lo recuerdo, pero más de 700 artículos, 800, bueno, terminó teniendo 200, ¿por qué? Porque más que nada el radicalismo estuvo trabajando muy fuerte y acotándola en cuestiones que nosotros no estábamos de acuerdo. Y lo voy a graficar y me remito a los hechos. Por ejemplo, nosotros creíamos en una reestructuración del Estado, pero con un Estado que decimos siempre o sintetizamos presente pero eficiente, ¿no? Y donde los organismos, que son organismos fundamentales, como puede ser el INTA, el INTI, todos esos organismos tienen que seguir normalmente trabajando y existiendo, ¿no? Por eso nosotros lo habíamos sacado de la ley base. Cuando el gobierno vuelve a la carga con esos organismos, nosotros actuamos en consecuencia y votamos en contra para que esos organismos sigan, como sucedió, digamos, ¿no? Entonces, digo, nosotros lo que creíamos es que el gobierno debía avanzar, pero no en el pensamiento de erradicar definitivamente el Estado, totalmente el Estado, sino que ir viendo, mejor dicho, la motosierra no, pero si cabe el término, era cirugía, ¿no? con bisturí. Uh-huh. Ir viendo las áreas que estaban sobredimensionadas, las que no funcionaban, las que eran no tenían sentido de ser. Bueno, eso sí, pero te voy a repetir, el resto no, y lo hemos demostrado en las votaciones donde se trató el tema del INTA, del INTE, como ejemplo lo digo, ¿no? Uh-huh. Y desde aquel tiempo a esta parte, después que pasaron casi 2 años de gestión, ¿fue motosierra o fue bisturí lo que hizo Milei con la Argentina? No, intentó, o sea, el término motosierra, bueno, un término que lo hace... No, lo puso Milei a eso. Por eso, lo puso, sí, exactamente, es un término... por eso yo digo, hay que diferenciar lo que es motosierra a lo que sería un bisturí. Yo creo que quiso avanzar con el término motosierra y bueno, tuvo estos problemas que no tuvo el consenso necesario como para lograrlo, que es, vuelvo a repetirte, borrar organismos tan importantes como los que te estuve diciendo, ¿no? Entonces, digo, no logró, si se quiere, porque bueno, nosotros le dijimos hasta acá, este es el límite, digamos, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar en estos días antes de las elecciones? Por lo menos desde tu mirada, desde tu experiencia de haber pasado varias varios gobiernos sobre todo, y también estar ahí en el ruido, en el run-run de lo que pasa a diario en el Congreso. ¿El gobierno nacional está haciendo todo lo posible para llegar al 26 con vida o puede llegar a pasar cualquier cosa? Sobre todo porque en estos días hasta tomó la decisión de que haya retenciones cero para el campo, cosa que en algún momento le había prometido, después dijo que no se podía, que tenían que esperar un poco más, que hicieran un esfuerzo. Ahora se las dio en cero, o por lo menos las bajó a cero, hasta justamente después de las elecciones. Si lo hiciera cualquier otro gobierno, no sé qué dirían, o por lo menos dirían que es algo electoralista, pero parece ser que algunos sectores, cuando toma una decisión Milei, como no sería parte de la casta política, lo toman como una decisión de un outsider, como que continúa siendo un tipo que no tiene nada que ver con la política argentina. No sé qué mirada tenés de todo este contexto de lo que está pasando en la Argentina. El gobierno está atravesando dos problemas, que uno es el político, otro es el económico. A mi juicio, equivocó el camino, porque bueno, fue un gobierno que en sus inicios tuvo un respaldo que no lo tuvo ningún gobierno no peronista. O fíjate que tuvo una mayoría en el Senado de la Nación que no lo tuvo ni Alfonsín, ni Macri, ni De la Rúa, ni ningún gobierno peronista. Por lo tanto, era un apoyo importante. El gobierno decidió rodearse de un sector, digamos, el residual menemista que quedaba en la Argentina, aislarse, digamos, y enfrentarse con todo, pelearse con todo, con los gobernadores, pelearse con esta oposición moderada que lo acompañaba, y eso le trajo aparejado un problema de desaveniencia importante y que pagó sus costos en lo electoral. Caso Corriente, el mismo caso hasta de provincia de Buenos Aires, porque bueno, le dio, digamos, la manija a Pareja, que es un militante, bueno, lo conocemos todos, y bueno, en ese armado que hizo en la provincia de Buenos Aires pagó las consecuencias, y en distintos lugares decidió pelearse con todos los que eran los que lo acompañaban. Eso trajo aparejado un problema político y de resultados electorales que no son obviamente convenientes para el gobierno, porque un gobierno cuando pierde una elección pierde poder, y eso está leído obviamente en los actores fundamentales de la economía, que son los mercados y demás, y eso le trajo aparejado consecuencias que son las que estamos viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema económico. El gobierno, vos sabés muy bien que tiene que afrontar una deuda que viene de larga data, porque esto no le podemos echar la culpa a Milei, ni a la anterior, una deuda que se viene acrecentando de 5.000 millones que arrancamos en un momento, estamos en 540.000 millones. Entonces, bueno, digo, todos tuvimos culpa en esto, y tiene que afrontar en este año, porque el ministro de Economía Guzmán pateó las renegociaciones precisamente hasta después del año 24, y bueno, tenemos que afrontar más de 20.000 millones en este año que viene. Entonces, ¿qué están viendo los mercados? Que se está viendo de que el gobierno no tiene espalda o no tiene suficientemente recursos como para afrontar esa situación. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es entrar en default. Ya lo vivimos con Rodríguez A. Entrar en default es una crisis social, institucional, económica, que no se, es muy difícil de salir. Entonces, ¿no hay olor a default, ¿sí?, como dijo Cristina? No. A ver, en lo político, vamos a ver, hay sectores que están bastante apurados, que obviamente el kirchnerismo que quiere que Milei se vaya allá. Y hay otros sectores que es el peronismo racional. El resto de lo que queremos es que reacomode la situación, porque el que se vaya allá y el default no le conviene a ningún argentino, ni del más humilde, ni del trabajador, ni del empresario. Por lo tanto, es la peor de las situaciones que puede llegar a pasar. Ya hemos tenido en algún gobierno este planteo, y bueno, hubo que salvarlo con refinanciaciones y demás. Pero vuelvo al tema, digo, para afrontar esa situación económica que tiene que afrontar, no tiene los recursos. Entonces ahora acude nuevamente a pedir préstamo, a pedir plata para pagar esas deudas, y usa una herramienta que vos bien dijiste recién, que es el tema de no retenciones hasta octubre, la cual es una herramienta simplemente recaudatoria, y que si vos me decís, ¿y quiénes se benefician? Se benefician dos sectores, dos. El gobierno, que puede recibir dólares, y un sector muy acotado, que son los grandes exportadores, que se van a hacer su negocio. Digamos, Chito Fuerte claro, lo dijo, son 10 personas las que se van a beneficiar. Las que sean, serán 10, serán 20, pero hoy vos calculás que nosotros estamos ante la siembra de la cosecha gruesa, ¿sí? Ningún agricultor mediano, chico o hasta medio grande, te diría, pues debe tener la producción guardada. Esto es casi imposible, digamos, ¿no? Puede haber algún caso excepcional, pero es casi imposible. Quiere decirse que quien tiene los granos son los exportadores o los grandes. Entonces son esos los que se van a beneficiar, nada más. Daniel, te cambio un poco de tema y te traigo a lo local, porque en La Pampa va a haber elecciones como en todo el país, y no sé si estás participando de la campaña por Federico Guidugli, acá en la provincia de La Pampa, si lo estás acompañando, si estás en contacto con él, ¿cómo estás viendo que se está desarrollando esa campaña, que en algún momento el propio Federico dijo que va a ser de tercios, ahora, después de todo lo que ha pasado en estos días en la Argentina y lo que está pasando acá en la provincia de La Pampa? ¿Qué visión tenés de lo que puede llegar a suceder el 26 con los candidatos de la provincia de La Pampa? Sí, por supuesto que estamos acompañando, como hemos hecho o acompañado en todas las campañas, de así uno no sea candidato, ¿no? Porque es que primero que es nuestro partido, nuestro deber, y bueno, y lo siento así. Nosotros obviamente que empezamos una campaña que es una campaña no fácil, una campaña donde está estructuralmente polarizada por una cuestión incluso de conveniencias, ¿no? Está polarizada. Y bueno, nosotros tenemos que, obviamente, terciarizar en eso. Yo tengo cifradas esperanzas de que vamos a lograr el objetivo de realizar una muy buena elección, basada en distintas situaciones, ¿no? Primero, por el poder territorial que tiene la Unión Cívica Radical, en donde tiene más de la mitad de los intendentes de la provincia de La Pampa, y esto es muy importante, esa representación. Segundo, porque creo que es inexorable el camino moderado, el camino hacia el medio. No somos ni kirchneristas ni mileístas. Me parece que tenemos que encontrar ese punto de encuentro, que es algo incipiente, digamos, la Argentina con este movimiento de los gobernadores de Provincias Unidas. Me parece que ese es el camino, con gobernadores jóvenes como Nacho Torres, como Puyaro, bueno, el mismo Yayora, digamos, bueno, todos los gobernadores que están incursionando en este espacio. Y bueno, creo que esto se traslada también a la provincia de La Pampa, y vuelvo a repetirte, yo creo cifrada de esperanza de que vamos a hacer una excelente elección. Por supuesto, vamos a retener la banca, y tenemos también un aditamento que no es menor, porque siempre hay un reclamo en la sociedad de que, bueno, están los mismos o los mismos nombres y demás. Estamos presentando la lista donde dan dos personas jóvenes, dos personas formadas, que es Guidugli, Federico Guidugli y María Eugenia Forte, que es una chica que está trabajando muchísimo en el Consejo Deliberante General Pico, que es conocida, digamos. Así que me parece que vamos a hacer una excelente elección. Bien. Siempre le preguntamos a algunos dirigentes del justicialismo si todas las líneas están acompañando en una campaña. Te traslado la pregunta a vos, que sos radical, y que hay algunos encontronazos con algunas líneas o algunos dirigentes de algunas líneas internas del radicalismo. ¿Están todas las líneas acompañando a Guidugli en esta campaña? Que nosotros nos caracterizamos por tener interna, por tener encontronazo, como vos decís. El radicalismo no es para nada verticalista, y bueno, esto nos lleva a estas cuestiones. Pero yo lo que veo es que estamos todos, sin más, ahora hace un día o dos confluenciaron todos los sectores políticos en Natalia Barroca, en el aniversario, estuvimos todos, y bueno, para mí están todos los sectores involucrados en la campaña, digo, porque obviamente que uno privilegia más allá de la desavenencia que pueda tener ocasional, lo que uno está privilegiando es el partido de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, es un deber, digamos, de cualquier militante o cualquier dirigente estar ayudando a la campaña. ¿No trajo ningún inconveniente la decisión que tomó Paul Altolaguirre de votar en distinto a lo que votó, por ejemplo, Javier Torroa en la legislatura con el tema Medanito? No, no, en la campaña para nada. Ya hay antecedentes de que por ahí no se ha votado en consonancia todo el bloque lo mismo, digamos, no es la primera vez que esto sucede, por lo tanto no, esto a la campaña no le ha traído ningún coletazo. Bien. Daniel Kronenberger, gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No, le agradecido soy yo, y bueno, vuelvo a repetir, esperemos que por el bien de todos los argentinos encontremos el camino, la solución a esta coyuntura, y no tengamos que caer en lo que algunos agoreros están diciendo, que es el default, que sería, digamos, lo peor que nos puede pasar a todos. Así que esperemos que encaucemos la situación económica. Gracias de nuevo, Daniel. Gracias. Daniel Kronenberger.